acción en la evaluación de argumentos a propósito de las instituciones que tenían que procurar los argumentos de partido Fidalgo, que no aparecía evaluación en sentido de aducir razones personales, y comprendemos también que bueno, pueden sentirse tal vez un poco a tientas a la hora de articular una crítica, una evaluación personal, y eso por supuesto también lo tuvimos bajo consideración en esta primera instancia de evaluación, ¿sí? Cuando lleguemos a la instancia de integración probablemente pongamos más énfasis en esto, ¿sí? En la idea de que puedan mostrar un mayor manejo sinóptico relacional de los contenidos, aparece una mayor profundidad de análisis, más claridad y refinamiento conceptual a la hora de visualizar qué es lo que quieren decir, y atenerse también a las pautas de extensión que, como yo les explicaba la vez pasada, no son caprichosas, sino que tienen que ver con ayudarlos también a ustedes a discriminar lo relevante o fundamental de lo accesorio. Y en algunos casos, si bien estaban muy bien, los exámenes se extendieron excesivamente. También hicimos cierto caso omiso de este punto, pero sí me interesa hacerles el señalamiento para la próxima instancia de evaluación, ¿sí? Les pido que esperemos unos minutos más, así podemos atenernos a la introducción precisamente a lo que es la segunda unidad de la materia, que como ustedes recordarán está vertebrada por el tópico de la relación entre la ciencia y los valores. Abordable, ¿sí? Uno puede acceder a la cuestión de cuál es la relación entre ciencia y valores desde diversos autores. Nuestra intención fue, por un lado, tomar uno de los autores que consideramos como el más paradigmático, valiéndome además deliberadamente de este término que él acuñó, que es Kuhn, como filósofo representante de la nueva filosofía de la ciencia, que frente a los filósofos clásicos de la ciencia se va a hacer cargo de darle una cabida dentro de lo que es la reflexión epistemológica a la incidencia de cuestiones subjetivas, ¿sí? Entonces, no en vano seleccionamos, por un lado, la posdata, donde nos interesa que pongan especial énfasis en la caracterización de paradigmas del allí, caracterización en la que pongo un poco al tanto respecto de si en práctico ya vieron la posdata. ¿Ya estuvieron trabajando con Liliana? No, la guía, perfecto. Bueno, la idea es que puedan poner énfasis en precisamente el tipo de aspectos subjetivos que tallan en la caracterización del paradigma que un ofrece en la posdata de 1969. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy son precisamente las novedades que los nuevos filósofos de la ciencia, a propósito de tres cuestiones muy centrales, que vamos a ver ahora en breve, introducen frente a los filósofos clásicos. Que desde el teórico podamos articular una suerte de andamiaje como para que ustedes puedan escribir los dos textos de Kuhn, porque en la posdata, insisto, me interesa que pongan especial énfasis en la caracterización de esta, que es una noción nuclear en el pensamiento de Kuhn, como es la de paradigmas y el modo en el que en el paradigma aparece la incidencia de valores. Y en el otro artículo, que es la atención esencial, lo que ustedes van a explorar en prácticos también es cómo, una vez que uno decide hacerse cargo de la incidencia de cuestiones subjetivas en la actividad científica, que van a estar íntimamente vinculadas desde la tradición con la incidencia de juicios de valor, cómo, haciéndose eco de la pertinencia de esas cuestiones, uno puede al mismo tiempo, y esa es la empresa que persigue Kuhn en este artículo, sostenernos tanto la objetividad de la empresa científica a la hora de precisamente jugar aquello que es central en la actividad científica, que es la elección entre teorías, ¿sí? ¿Cómo hacemos para conciliar la búsqueda de objetividad conjuntamente con la incidencia de juicios de valor a la hora de elegir entre teorías científicas? Entonces vamos a tener, por un lado, todo este capítulo a propósito de Kuhn en relación al vínculo entre ciencia y valor. Y por el otro, en esta segunda unidad, lo que vamos a trabajar aquí, especialmente en teóricos, es un texto de aparición relativamente reciente. Esta puerta se restringe ya cerrada. Es un texto del año 2002, un filósofo a quien ya hemos mencionado en varias ocasiones, llamado Hilary Putnam. Como ustedes recordarán, el texto que vamos a trabajar de él, más precisamente sus dos primeros capítulos, lleva por título, en español, El desplome de la dicotomía hecho-valor. ¿Y cuál es el interés de este texto para este curso de epistemología? Como vamos a empezar a ver la próxima, quizás hoy podamos adelantar algo, esta es una dicotomía, la dicotomía entre hecho y valor, que recorre la historia de las ideas desde por lo menos los albores de la modernidad, según nos va a invitar a pensar Putnam desde el empirismo clásico, ¿sí? Especialmente desde Hume. Hasta claramente el empirismo lógico, ¿sí? Y más especialmente en la figura de Karl Marx. La preocupación de Putnam va a ser que esto que originalmente fue una pieza de reflexión filosófica, esta distinción tajante entre hechos y valores, devino una pieza de sentido común, ¿sí? En el sentido de que nos resulta usual, casi ya cotidiano, va a decir Putnam, escuchar que la gente sostiene que los juicios de valor son subjetivos. Me empiezan a conectar en parte con lo que decíamos recién a propósito de la propuesta de Kuhn, en tanto que los juicios de hecho son objetivos, ¿sí? No pude. Y de ese discurso es aquel del cual se tiene que ocupar la ciencia, ¿sí? Todo esto como una gran construcción que Putnam nos muestra, arranca en el empirismo clásico con Hume y cristaliza en el empirismo lógico con Karl Marx. Lo que va a pretender hacer Batman es, por un lado, mostrarnos que esta es una dicotomía que se montó sobre malos argumentos. Esto por un lado. En lo que podríamos denominar la parte negativa o destructiva de su argumentación, ¿sí? Que desarrolla en el capítulo 1 que vamos a ver a partir de la próxima. Y su idea es entonces que esta dicotomía se desploma, colapsa. Y podemos ver este colapso no solo a partir de las malas razones en las que esta dicotomía se montó, sino que ahora, por razones positivas que tienen que ver con su propuesta, dice Patman, si uno repara en el lenguaje ordinario, en realidad se va a encontrar con que los modos de la descripción y los modos de la evaluación están, el término en inglés es in tandem, están entretejidos, están mutuamente imbricados, ¿sí? No podemos discernir tajantemente descripción de evaluación. No podemos distinguir claramente los usos descriptivos de los usos evaluativos del lenguaje. Y todo esto que yo les estoy adelantando ahora a grandes trazos, porque por ahí les puede resultar medio oscuro, lo vamos a ir viendo con detalle, especialmente a partir de la próxima. Lo que me interesa ahora, como siempre, es, dado que nos estamos adentrando a un nuevo tema, a una nueva unidad del programa, adelantarles una suerte de pintura panorámica, ¿sí? Como para que vean cuál es la pertinencia que para nosotros tienen estos textos a propósito del tópico de la segunda unidad. Sí. Porque para hoy era Klimovsky 21 y 22. Ah, no, por eso, sí, digo, sí. A ver si había un sí, porque precisamente Klimovsky 21 y 22 lo que nos va a dar es un marco para entender en qué sentido Kuhn y otros filósofos nuevos de la ciencia como Tulling, Hanson, Freise, Gramsci aportan frente a los clásicos, ¿sí? Y especialmente el contrapunto es entre Kuhn y Popper. Pero por el otro lado, como el texto nuclear que vamos a trabajar en teórico sobre el de Batman, quería explicar hoy como introducción también la pertinencia que esto tiene para nosotros. Y el punto es este: si Batman tiene razón, y resulta que efectivamente uno no puede distinguir de una manera tajante juicios de hecho de juicios de valor, esto tiene un fuerte impacto para la reflexión en torno a la actividad científica, ¿sí? Porque se suponía que la actividad científica aséptica se ocupaba solo de juicios de hecho, y en ese sentido se pretendía objetivo. Si no es posible ahora deslindar tajantemente hechos de valores, resulta que los valores tienen también impacto en la ciencia. Y de resultas de esto, la ciencia entonces deviene no neutral en términos valorativos. Entonces, ahora, el desafío es cómo conciliar la no neutralidad valorativa con las pretensiones de objetividad científica. ¿Sí? Como verán, hay un punto de llegada, en términos del desafío que se asume, bastante común entre la pertinencia que representa ver, sobre todo, esto en los artículos de Kuhn, y ver cómo se concilian los juicios de valor con la objetividad en ciencia a la hora de elegir entre teorías, y cómo se concilia la imposibilidad de distinguir tajantemente hechos de valores con el consecuente impacto en la no neutralidad valorativa en la ciencia con las pretensiones de objetividad. Esto como mapa, digamos, de lo que es la unidad 2, ¿sí? Entonces, como bien señalaba la compañera, la idea es hoy darles especialmente un trasfondo que les sirva para ubicar algunas de las cuestiones que con un poco más de detalle van a empezar a trabajar en prácticos a propósito de Kuhn, ¿sí? Seguramente la profesora Liliana algo les habrá adelantado y probablemente en la próxima reunión vuelvan sobre algunas de las cuestiones que vamos a decir hoy, pero a riesgo de ser redundantes, prefiero marcar ciertos énfasis, ¿sí? En el sentido de cuál es el aporte que los nuevos filósofos introducen en la reflexión epistemológica. Como ustedes habrán visto, en los capítulos 21 y 22, lo que tenemos es, por un lado, ofrecer este contrapunto crítico entre Kuhn y Popper, Y por otro, adentrarse en la muy peculiar, la muy singular concepción del desarrollo científico que tiene esta. En nuestro encuentro de hoy yo no voy a seguir a pie juntillas la presentación de Klimovsky, quienes la hayan leído habrán visto que es muy diáfana, se sigue bien. ¿De qué es? ¿Por qué es bastante actual en cuanto al desarrollo que hace? Mira, las desventuras, creo de finales de los 90. Ah, sí. Bastante, sí, lo no, sé, no, que no, no es un texto vetusto, sí. No, para nada, no, no tiene unos pocos años. Tiene que estar la referencia. Sí, no sé si... Busqué la verdad en la primera hoja que hay en la carátula, pero no... Fíjate. El otro texto, La inexplicable sociedad, es del 98. Y Las desventuras es del 94. Sí, son bien recientes las dos publicaciones. Y digo, no lo voy a seguir demasiado pie juntillas porque me interesa especialmente sistematizar algunos puntos. A mi juicio no puede articular esta oposición entre los nuevos filósofos de la ciencia y los filósofos clásicos. Cuando hablamos de filósofos clásicos, estamos pensando especialmente en Hempel, en Nagel, ya todos viejos conocidos para ustedes, en Popper. Y cuando hablamos de nuevos filósofos de la ciencia, sí, hay más representativos probablemente Kuhn, pero han hecho aportes muy interesantes, Turing, Hanson, el Graben. Y uno puede iluminar este contrapunto y ver cuál es la novedad que están introduciendo precisamente los nuevos filósofos de la ciencia a partir de por lo menos tres cuestiones centrales. La primera de ellas es la posición divergente que van a tener unos y otros a propósito de una cuestión que trabajamos a partir del capítulo 1 de La inexplicable sociedad, que es la distinción entre contextos. ¿Recuerdan? Especialmente la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Otro punto claro de divergencia se va a suscitar a propósito de cómo unos y otros conciben la relación entre teoría y observación. Y una tercera cuestión a propósito de la cual van a diferir es precisamente en torno a la concepción de progreso de la ciencia. Entonces la idea es poder ir adentrándonos en las posiciones que tienen unos y otros en torno a estas tres cuestiones para iluminar precisamente el tipo de contribución de los nuevos filósofos de la ciencia. Una de las primeras críticas que los nuevos filósofos de la ciencia le van a hacer a los clásicos, que va a estar ligada en parte con la primera cuestión, la cuestión de la distinción entre contextos, y el grueso de estas críticas se van a concentrar hacia fines de los 50, principios de la década del 60, va a tener que ver con el uso excesivo, dicen los nuevos filósofos de la ciencia a propósito de los clásicos, ¿qué han hecho de la lógica deductiva? ¿Sí? Entonces, primera crítica que los nuevos le van a hacer a los clásicos filósofos de la ciencia tiene que ver con el uso excesivo de la lógica deductiva. Algo de eso dijimos la vez pasada, pero la idea es que estos filósofos han tenido una concepción hipotético-deductivista de la ciencia, ¿sí? Según la cual podemos reconstruir a la ciencia en términos de hipótesis, de las cuales se deducen, recordaron ustedes la vez pasada, consecuencias observacionales. Y si uno es inductivista, como por ejemplo, como fue Nagel, en la medida en que esas consecuencias sean verificadas, eso confirmará nuestra teoría. Si uno es refutacionista, como fue Popper, el que las consecuencias observacionales se den simplemente corrobora provisionalmente la teoría, ¿sí? ¿Recuerdan esto? En tanto que si esas consecuencias observacionales resultan falsadas, tendremos, en el caso popperiano, esto es muy claro, por lo menos en el Popper de la primera época, que a partir, digamos, de un contraejemplo, rechazar a esa teoría, ¿sí? Por eso es que se denomina su posición como refutacionista, falsacionista, en tanto se compromete con la asimetría lógica que veíamos la vez pasada, hay entre la confirmación que reposa en una falacia, tal como la falacia de afirmación inconsecuente, ¿sí? Y el proceso de refutación, que tiene como esqueleto lógico subyacente una regla lógica, en consecuencia válida, como es el modus solvens, ¿sí? ¿Por qué uso excesivo? Lo que básicamente le van a criticar en este punto los nuevos filósofos es que para poder hacer este tipo de reconstrucción de la ciencia, lo que terminan haciendo es tomar ejemplos excesivamente simples, que no tienen demasiada significación científica, sí, poco relevantes, o para encorsetar las teorías en esta reconstrucción, las van a terminar distorsionando, ¿sí? Esto en realidad podría especificarse aún más con una crítica más puntual que tiene que ver con que la reconstrucción hipotético-deductivista es posible en el caso de teorías muy sencillas y con poco interés o relevancia científica. Y el tercer punto que conecta especialmente con el tema de la distinción entre descubrimiento y justificación es que el modelo de ciencia que los filósofos clásicos tenían en mente es un modelo de ciencia, dirán los nuevos filósofos, que está muy lejos de la práctica científica real. Dado que los filósofos clásicos se comprometían con, como ustedes recordarán, una distinción tajante entre contextos y consideraban que la tarea propiamente epistemológica era concerniente solo al contexto de justificación, ¿sí? La reflexión epistemológica solo tiene que ocuparse de los procedimientos de validación de las teorías científicas sin que se le pueda exigir ni que corresponda, ¿sí?, a la reflexión epistemológica ocuparse de los procesos a través de los cuales los científicos arriban a sus conjeturas, ¿sí?, de los procesos de descubrimiento. Para los clásicos, la tarea propia de la epistemología Ustedes recordarán, tiene que ceñirse al contexto de justificación, ¿sí? Tengo por aquí una cita de Popper, que creo que también está en La inexplicable sociedad, en el capítulo 1 que vimos. Y fíjense qué es lo que dice Popper. He dicho que el trabajo del científico consiste en proponer teorías y en contrastarlas. La etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, dice Popper, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él, ¿sí? Básicamente para Popper no abre algo así como una lógica del descubrimiento, ¿sí? Y puesto que la tarea central de la reflexión epistemológica para Popper es el análisis lógico, dado que esos procesos de descubrimiento no son pasibles de ese análisis, la epistemología no ha de ocuparse del descubrimiento, sino exclusivamente de los procedimientos lógicos, que son los de validación de la teoría, ¿sí? La cuestión de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, dice, ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, ¿sí? Pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Frente precisamente a esta distinción tajante que hace la epistemología clásica entre los contextos, para decir, en términos prescriptivos, normativos, que la epistemología debe ocuparse del análisis lógico y, en consecuencia, de la mera justificación, los filósofos nuevos, gran parte de ellos procedentes de la historia de la ciencia, van a tener precisamente una reacción historicista, ¿sí?, frente a los filósofos clásicos. Y van a sostener que, como dice un filósofo español llamado Jesús Mosterín, en realidad los filósofos clásicos se habrían estado ocupando de una filosofía de la ciencia ficción, ¿sí? Tienen un modelo tan idealizado en mente de la ciencia que en rigor su reflexión se aleja completamente de la práctica concreta científica, ¿sí? Si uno, y ellos tenían precisamente mucha información al respecto desde su carácter de historiadores de la ciencia, se ciñe a la actividad científica efectiva, lo que podrá advertir es que en realidad no podemos distinguir tajantemente, dirán los nuevos filósofos de la ciencia, el contexto de justificación del contexto de descubrimiento. ¿Por qué? Porque el proceso mismo de descubrimiento lleva ínfitos, tiene intrínsecamente, implica ya los procesos de justificación de las hipótesis, ¿sí? En el siguiente sentido, dirán ellos, cuando Newton propuso sus hipótesis, las propuso sobre la base de que ya consideraba tener buenas razones, ¿sí?, justificación, validación, para proponerlas, ¿sí? En consecuencia, justificación y descubrimiento son inescindibles, ¿sí? Y en todo caso, si algún epistemólogo quiere defender la distinción tajante entre justificación y descubrimiento, tendrá que hacerlo sobre la base de considerar a esa misma propuesta de distinción una hipótesis más, ¿sí? Pero básicamente, ceñidos a esta distinción tajante, lo que están haciendo es reflexión en torno a la ciencia ficción, ¿sí? Primer punto. Lo que van a sostener a sí mismos es que precisamente, como están tan concentrados los filósofos clásicos en la justificación de las teorías científicas, ignoran aquello que para los nuevos filósofos de la ciencia va a ser por demás relevante, que son precisamente los aspectos genético-históricos, ¿sí?, de la ciencia. nos dicen, en la práctica real es imposible separar los procedimientos de justificación de los procesos que los gestaron, y en ese sentido, les decía, van a defender que la justificación es constitutiva del descubrimiento, ¿sí? Ahora, si esto es así, ahí donde el análisis de las teorías científicas para los clásicos filósofos era análisis lógico, para los nuevos filósofos de la ciencia, el análisis de una teoría no es ya análisis lógico, sino que consiste en comprender, por eso hablamos de aspectos genéticos, los procesos que dieron a luz a las teorías. Y recuerden que estos procesos, a diferencia de los que se juegan en la dimensión de justificación, que son procesos estrictamente lógicos, los procesos que intervienen en el descubrimiento, en aquello que permite arribar a una hipótesis científica, involucran aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, psicológicos. Vean ustedes el rango dentro del cual se mueve para esta nueva filosofía de la ciencia el análisis de las teorías científicas, ¿sí? Y esto además los opone en otro sentido. Según los nuevos filósofos de la ciencia, los clásicos habían adoptado una actitud normativa o prescriptivista frente al científico. En el sentido en que desde su reconstrucción de las teorías científicas, en realidad le están diciendo al científico cómo deben ser esos procedimientos a la hora de considerar validada una teoría científica, ¿sí? En tanto están ceñidos al análisis lógico. En la medida en que los nuevos filósofos de la ciencia consideran que la justificación es parte constitutiva del descubrimiento, y esto nos lleva a una ampliación del análisis de las teorías científicas, que va a involucrar todos esos otros aspectos sociológicos, políticos, económicos, psicológicos, la tarea para ellos consiste ya no en normar y en prescribir, sino en describir. Por eso, frente a la actitud normativista de los clásicos, los nuevos, se suele decir, asumen una actitud descriptiva. ¿Sí? Y con énfasis sociologista en los procesos que van a permitir que arribemos a hipótesis, teoría científica. Esta diferencia desde los filósofos, de los nuevos filósofos, de los nuevos, porque Kuhn dice que no, o sea, como que no tenía en cuenta, o sea, lo descriptivo, entonces no entraba lo sociológico. No, pero a ver, uno puede pensar sociologista en este sentido. Ahí donde en realidad el epistemólogo clásico está pensando en el científico en términos individuales. Una de las grandes innovaciones que hace Kuhn a propósito de la noción de paradigma es introducir, sí, una categoría que uno podría denominar, si no sociológica, de carácter sociologista, que es la categoría de comunidad científica. ¿Sí? En ese sentido, dentro de esa misma línea. No, en ese sentido, y básicamente por esto, digamos, ahí donde los clásicos toman comunidad de análisis la noción de teoría, los nuevos, especialmente Kuhn, va a tomar comunidad de análisis ahora el paradigma, y ahí donde el filósofo clásico está pensando en términos de individuo, Kuhn especialmente introduce la categoría de comunidad científica. Todo lo contrario de lo que estoy pensando. ¿Tenés ahí la cita en la que estás pensando? A ver. Sí, porque fui tomando nota cuando lo leía y bueno, por eso me llamó la atención. Y acá mismo dice, es curioso que para Kuhn la actividad científica no es descriptible en términos sociológicos, como una tarea vinculada con el amor a la verdad o como una aventura espiritual o filosófica a su propio derecho. La actividad científica estaría centrada en el propósito de resolver problemas. No aclara Kuhn suficientemente si se trata de problemas prácticos, tecnológicos u otros de naturaleza abstracta o puramente lúdica. Sea como fuere, la descripción de Kuhn, la actividad científica se asemeja mucho a la actividad deportiva, donde lo que interesa ante todo es quién resuelve un problema o alcanza un descubrimiento por primera vez o quién sustenta el récord de eficacia científica. Le estoy hablando como que hay una competencia. Como de la competencia. Sí, bueno, esta es la lectura que él hace de la propuesta kuhniana, que por supuesto tiene su sustento. Pero en principio cuando se está señalando en este tipo de mapa sistemático que estoy armando, el carácter sociologista tiene que ver con esto, con volver al centro de la escena la dimensión comunitaria de la actividad científica, ¿sí? Con todo me parece que ahí lo que está haciendo Klimovsky es calificar en qué sentido no sería sociologista, porque es cierto que, por lo que vamos a ver después, ahí se habla de amor a la verdad. Sí. Según la peculiar concepción del progreso científico que va a tener con la realidad, no va a haber progreso en términos de acercamiento a la verdad. ¿Sí? Y en esta homologación que está trazando él respecto de la actividad deportiva, lo que está poniendo en juego, me parece a mí, es precisamente la gente que tiene lugar en el interior de la comunicación física cuando ante el advenimiento de anomalías persistentes, graves y profundas, sobreviene la crisis y están aquellos que pugnan por aferrarse al viejo paradigma, defensores del statu quo, y los que pugnan por el nuevo, ¿no? Y en ese sentido, es un ganar o perder, digamos. Claro, la misma comunidad es como que compite. Pero por eso digo, me parece que no es que esté desestimando incluso en el pasaje que leíste, el carácter sociológico sin más, sino el carácter sociológico entendido ahora en términos de acercamiento a la verdad. ¿Sí? Me parece que se puede relativizar esto, desde incluso la mirada regular que tenemos que tiene la contribución de Kuhn. Bien, hasta acá hay dudas, ¿se entiende cuál es la divergencia que unos y otros tienen a propósito de la distinción presuntamente tajante entre contextos? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A mí, digamos, yo cuando escucho eso directamente me voy a lo que es comprensivistas y explicacionistas. ¿Está bien que lo vincule de esa forma o me estoy poniendo? Digamos, como que me da la sensación de que tienen cierta similitud o cierta... No sé si estoy bien o me estoy equivocando. En principio yo creo que hay independencia conceptual claramente entre la discusión entre explicacionistas y comprensivistas y la aparición de nuevos filósofos con estas pretensiones y filósofos clásicos. Sí, más aún, Kuhn en realidad, lejos de lo que muchos creen a propósito de las ciencias sociales, tiene una posición bastante dura, ¿sí? En el sentido de que las considera aún precisamente porque no hay un paradigma constituido, no habría una ciencia normal en sentido maduro, no estaría precisamente del lado comprensivista que pretende conferirles legitimidad sin más, ¿no? Es curiosa la historia del impacto de ciertas ideas filosóficas, sobre todo en nuestro medio, porque muchos científicos sociales piensan que Kuhn abona precisamente una tesis de autonomía fuerte, cuando en realidad él las ve como en un estado de subdesarrollo, precisamente por esto, por la ausencia de consenso. No hay un paradigma que articule una actividad científica normal. Entonces es peligroso hacer ese tipo de asimilación. No está mal, el intento me parece súper valioso que estás intentando hacer, establecer conexiones conceptuales, pero en principio uno no podría poner sin más explicacionistas en términos de filósofos clásicos y comprensivistas en términos de... No sé si era ponerlo, digamos, me hacía recordar el tema, digamos verlo hay un solapamiento, claro, fíjate que precisamente hay dos exponentes que estuvimos trabajando claramente a propósito de la polémica entre explicacionistas y comprensivistas. Pero no sé hasta dónde, más allá de esta convergencia ocasional, hay ahora otro tipo de vínculo, ya no contingente, sino conceptual entre las dos discusiones. Yo la verdad es que no me atrevería a afirmarlo. ¿Sí? El otro tópico en el que vamos a ver que hay fuertes divergencias es esto que señalé como punto 2, que es la relación que unos y otros consideran que hay entre la teoría y la observación. Ahí donde uno podría decir que los filósofos clásicos de la ciencia tienen en mente una suerte de observador neutral, objetivo. Los nuevos filósofos de la ciencia, para decirlo de una vez, y ahora lo vamos a matizar, lo que van a sostener es que no hay tal cosa como un observador neutral y objetivo, puesto que la idea es toda observación está cargada de teoría, ¿sí? La teoría tiene un papel estructurante de la observación al punto de que influye en el modo en que vemos, ¿sí? La idea es que podemos estar viendo los mismos fenómenos, pero en tanto seamos adherentes a teorías distintas, en principio esta es una interpretación posible, estaríamos observando hechos diferentes, ¿sí? Aún viendo los mismos fenómenos, porque nuestras teorías estructurantes de la observación son diferentes, ¿sí? Veamos el caso de dos astrónomos, ¿sí? Un astrónomo, como fue Kepler, adhiere a un tipo de marco teórico, como es la teoría heliocéntrica, ¿sí? Y en ese sentido, en términos junianos, estaría adhiriendo al paradigma copernicano. Y otro astrónomo, Tycho Brahe, suscribe la teoría geocéntrica y en consecuencia adhiere al paradigma ptolemaico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí entonces? Si bien al ver el Sol están en un punto que en realidad esto supone ya hacer una cierta abstracción por lo que les voy a decir ahora, estarían viendo el mismo fenómeno, están observando hechos diferentes desde esta posición, ¿sí? Porque uno estaría viendo aquel centro inmóvil en torno del cual gira la Tierra y los demás astros, ¿sí? En tanto que otro estaría viendo aquel astro que gira en torno de la Tierra, ¿sí? ¿Qué quiero decir por abstracción? En el fondo tampoco es que va a haber un material neutro, ¿sí? Intrínsecamente neutro, que solo después, en virtud de que nosotros lo estructuramos según la teoría que tengamos, deviene un cierto tipo de hecho u otro. En realidad, en la medida en que algo es un material para mí, yo ya percibo estructurando desde esta posición, desde la teoría en la que esté inserto, ¿sí? Piénsenlo, aunque por ahí sea una metáfora no muy feliz, que a veces ejemplifica para el caso kantiano, el hecho de adherir a teorías distintas involucra algo así como tener anteojos de colores distintos, ¿sí? Que hacen que precisamente veamos cosas distintas, ¿sí? Y eso es ineludible. Digamos, toda vez que observamos, observamos desde algún tipo de marco teórico. Y si esto es así, entonces desaparece precisamente esa figura tan cara para los filósofos clásicos como era la de un observador neutral, objetivo, ¿sí? Les leo el ejemplito este de los astrónomos. Cuando Kepler miraba el Sol, veía el centro fijo del universo alrededor del cual miraban la Tierra y los demás astros. Si cobrara observaba un cambio, un cuerpo celeste que se movía alrededor de la Tierra, punto de vista más cercano al sentido común. Esto era así porque mientras Kepler creía en el sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico, Tycho Brahe seguía aferrado al sistema geocéntrico de Ptolomeo, que tuvo vigencia precisamente hasta la llamada Revolución Copernicana. Otro ejemplo es el que se da a propósito de la teoría del flogisto. ¿Oyeron hablar de la teoría del flogisto? Bueno, esta teoría, flogisto en griego llama, ¿no? Sostenía que todos los materiales combustibles poseen un principio de inflamabilidad que está dado por esta sustancia que postulaban que era el flogisto, ¿sí? Esta teoría explicaba una serie de fenómenos relacionados con la combustión y la calcinación de los metales. Fue Lavoisier quien, a partir de 1772, refuta esta teoría demostrando que estos fenómenos se debían a que la combustión consistía en una combinación con el oxígeno, ¿sí? No en una sustancia que los objetos combustibles tuvieran en sí. Pero el oxígeno no había sido descubierto por Lavoisier, sino por Priestley, un clérigo inglés, que paradójicamente seguía aceptando la teoría que su descubrimiento permitía refutar. Por eso no hablaba de oxígeno, sino de aire desflogistizado, o sea, de un aire al que se le había extraído el flogisto. Esto es así, según los nuevos filósofos, porque el científico no registra todo lo que ve, sino que observa lo que resulta significativo a la luz de su teoría, ¿sí? Las teorías se convierten así en formas estructurantes de la experiencia, ¿sí? En este sentido, entonces, esto va a traer aparejado que cuestionen también una distinción muy central para los clásicos, como era la distinción entre términos teóricos y términos observacionales, ¿sí? Si resulta que toda observación está cargada de teoría, parece que ya no podemos abogar por la pureza de ciertos términos observacionales crudos, desprovistos de toda carga teórica, ¿sí? Y entonces a estas críticas en torno a la diferencia tajante entre contextos, a la omisión, al escaso énfasis que le atribuyeron los clásicos al papel estructurante que los nuevos consideran que tienen las teorías respecto de la observación, se agregan también estas otras críticas, la que les mencionaba, que tiene que ver con que entonces ya uno no puede trazar una distinción tajante como pretendían los clásicos entre términos teóricos y términos observacionales. Y ligado a su vez a esto, algo muy central, la debilidad que ahora va a tener la base empírica como piedra de toque para contrastar teorías. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que una teoría tiene que poder ser puesta a prueba, ¿sí? Cuando desde la reconstrucción hipotético-deductivista decíamos que lo que se hace es precisamente deducir de las hipótesis consecuencias observacionales, lo que hace básicamente uno es extraer predicciones para ir y ver luego en el mundo si eso se cumple o no, y en función de eso ver qué suerte corre la teoría. Ahora bien, si sucede que eso que vemos y que va a ser aquello que recoge la base empírica está ya estructurado por la teoría, ¿en qué sentido eso va a ser una genuina piedra de toque? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿En qué sentido eso podría ser divergente y arrojar un resultado negativo ahora para la teoría, si es la teoría aquella que está estructurando eso que veo, ¿sí? En ese sentido, este que era el punto, que era la piedra de toque para los filósofos clásicos, que les permitía dirimir con buena lógica y una base empírica si una teoría quedaba validada o no, resulta ahora endeble, porque resulta que ya no hay ahora un punto neutral al cual remitirnos desde una observación aséptica para ver si la teoría funciona o no, porque eso que observo ya está mediado, ya está estructurado, ya está constituido por la teoría misma. En ese sentido, se torna frágil aquello que para los clásicos era central, que es la base empírica. ¿Y por eso lo van a cuestionar los neurofilósofos? Eso le va a generar, por lo menos... Porque si consideran que ya está estructurado, pero como si estamos, están diciendo que hay distintas miradas donde iban a estructurar cada uno en diferentes paradigmas, al ver eso ya estructurado, ahí puede generar divergencias en cuanto a si esa teoría, cómo fue construido eso, es la teoría con la que ellos este, comparten. O sea, cada comunidad científica va a poder este, ver o... hacer tambalear esa teoría que supuestamente bueno, está estructurada. Está dando con un punto muy central que va a estar ligado con una de las críticas que ahora le van a hacer al propio Kuhn, que tiene que ver con el presunto irracionalismo que se seguiría de su posición y su mirada en torno a la ciencia. Y además con críticas ya internas a lo que es su propia visión de la ciencia. ¿Esto por qué? Adelanto un poquito porque me parece... interesante, muy interesante la pregunta que surgió. Y adelanto un poco parte de lo que va a aparecer cuando consideremos la noción de progreso. La idea de Kuhn es que cuando uno habla de progreso científico, tiene que distinguir dos cosas. Para Kuhn hay periodos de ciencia normal, donde el progreso va a ser de una forma, y en ese sentido... para él hay progreso acumulativo en la medida en que bajo la vera del paradigma los científicos lo que hacen es resolver los problemas que se revelan como relevantes desde el paradigma. Esto es, la ciencia avanza como resolución de enigmas, ¿sí? Para que tenga lugar ahora esta noción centralísima para la concepción kuhniana del desarrollo científico, tales como la noción de revolución, que genera ahora otra visión del progreso, según la cual si uno vislumbra ya no los periodos de ciencia normal, sino el desarrollo de la ciencia en su totalidad, lo que va a haber son periodos de tradición, periodos de ciencia normal eslabonados por rupturas que no son acumulativas, precisamente porque al cambiar de paradigma, dado el carácter estructurante que el paradigma tiene sobre lo que veo, cambia lo que veo y cambia el significado de los términos. Cierro la idea. Se sigue una tesis que es muy central, que es la de inconmensurabilidad. ¿Sí? Según la tesis de inconmensurabilidad, como cada paradigma es estructurante de la realidad y los paradigmas difieren en este sentido radical, son incomparables. ¿Sí? Ahora bien, si yo no puedo comparar entre paradigmas a los efectos, es decir, cuál es mejor y cuál peor, dado que no hay un territorio neutral o común, no hay una base empírica, aséptica, desprovista de toda estructuración de un marco teórico o paradigmático, lo que se sigue entonces es que aquello que me va a llevar a suscribir al nuevo paradigma va a ser una elección que no va a estar basada en argumentación racional, sino eso que comúnmente se suele decir cuando se habla de Kuhn, sino una especie de conversión religiosa, una suerte de acto de fe en virtud de la cual la comunidad científica decide adherir al nuevo paradigma. En ese sentido resulta tan muy central, volviéndose al punto sociologicista, la noción de comunidad científica. Ahora bien, para que pueda tener lugar la revolución, dentro de ahora el relato que arma Kuhn de cómo avanza la ciencia, tiene que tener lugar dentro, ahora estamos bajo un paradigma haciendo ciencia normal, tiene que tener lugar la aparición de anomalías. Y no una, sino profusas, resistentes y profundas. La noción de anomalía es la que entraña el problema que me parece vos vislumbrás y que es una de las críticas que le ha valido a la posición de Kuhn. Es que la anomalía precisamente entraña aquello que el papel estructurante del paradigma respecto a la experiencia por principio no permite, porque entraña una discrepancia entre lo que el paradigma dice que va a suceder y lo que la naturaleza arroja, ¿sí? Es esa discrepancia, esta divergencia, lo que genera insatisfacción en la comunidad científica y no permite entonces resolver un problema que es pensado como enigma, deviene ahora anómalo, ¿sí? Cuando esto se extiende, se profundiza, entramos en la etapa de crisis, sobreviene la división de la comunidad y una vez que la comunidad adhiere al nuevo paradigma, se termina de consumar la revolución científica y entramos otra vez a un periodo de ciencia normal. Esto que vos señalás es muy central, porque si uno puede dotar de inteligibilidad a la noción clave de anomalía, no puede en consecuencia explicarnos cómo es que surge la revolución. Y parece que si uno se toma en serio el papel estructurante de la observación que tiene el paradigma, no hay lugar dentro de su economía conceptual para que surjan las anomalías. No sé si a esto apuntaba. Sí, sí, sí. Pero esa es una de las dos grandes críticas que se le suelen hacer a Kuhn. La primera tiene que ver con el presunto irracionalismo de su propuesta, ¿sí? Ahí donde para los clásicos una elección entre teorías era racional porque yo podía adherir a una teoría en virtud de la argumentación lógica que alguien me daba en función de lo que una base empírica, neutral y aséptica arrojaba, acá ya no hay espacio para neutralidad alguna. Digamos, son visiones completamente diferentes del mundo, las que hay entre un paradigma y otro, y no hay un lugar común para el diálogo y para que entonces pueda tener lugar una elección que yo pueda fundamentar racionalmente ante el defensor del otro paradigma, ¿sí? En este sentido se suele hablar del irracionalismo, de la conversión religiosa implicada en el proceso de adhesión al nuevo paradigma, ¿sí? Perdón, vos querías decir algo. Lo que me cuesta diferenciar por ahí, pero muy finamente, es un paradigma y una teoría, pero muy fina. Yo sé que el paradigma está consensuado y demás, pero la teoría, ¿cuál sería la diferencia? Una palabra clave. La diferencia está en qué es lo que vas a tomar como unidad de análisis. El paradigma incluye mucho más que aquello que por definición incluye una teoría, que es un mero conjunto de hipótesis, ¿sí? Fíjate precisamente toda la incidencia de factores sociológicos que en principio desde lo que es un mero corpus de hipótesis no tendría lugar, políticos, económicos, valorativos, ¿sí? Por eso el interés de que lean con esta fineza de grano que estás pidiendo la postdata, donde a propósito de las muchas, más que objeciones y críticas de pedidos de clarificación que tuvo, en el sentido que vos reclamas, la noción de paradigma, se hace cargo Kuhn y dice, bueno, en 1969 voy a precisar qué es lo que quiero decir y qué entiendo por paradigma. El paradigma consta de todo esto, ¿sí? Así como, digamos, se va a ampliar en virtud de que se va a cuestionar esta distinción tajante entre descubrimiento y justificación, el análisis de las teorías, ya no como un mero análisis lógico, porque en realidad lo que está desapareciendo es la noción de teoría como unidad de análisis, para ampliarla desde la noción de paradigma, el análisis gana muchísima riqueza porque ahora interviene un montón de variables que antes eran consideradas impertinentes, ¿sí? Bueno, sigamos un poco más que en breve ya distribuyo las parciales. Bien, veamos entonces un poco precisamente cuál es la posición kuhniana en torno al progreso y en qué sentido es posible establecer también un contrapunto, en especial con el filósofo clásico por excelencia como Popper, ¿sí? Voy a borrar acá, sí. Armamos un esquemita, que el que yo les voy a proponer tiene una articulación un poco menor de la que da Klimovsky, que para mí es un poco barroca. Entonces, lo que nos vamos a ocupar ahora es en qué difiere la noción de progreso para un nuevo filósofo como Kuhn y para un clásico como Popper. El progreso, decíamos, para Kuhn hay que analizarlo entonces en periodo de ciencia normal, para abreviar vamos a poner periodos normales y periodos extraordinarios, que van a ser los periodos revolucionarios. Entonces, recapitulando sobre lo que decíamos a propósito de la intervención de la compañera, Durante los periodos normales, el progreso va a ser concebido en términos acumulativos, ¿sí? El científico está, la comunidad, regida por un paradigma. Es ese paradigma el que define, a su vez, dado su carácter estructurante, los problemas relevantes, ¿sí? En la medida en que se afirma que son pasibles de solución desde el paradigma, van a ser enigmas. Y entonces la ciencia, pensada desde sus periodos normales, es acumulación de enigmas y soluciones. Ahora bien, veíamos que, por razones que a veces resultan medio difíciles de explicar desde la propia economía conceptual de Kuhn, tienen lugar anomalías, esto es, discrepancias entre lo que el paradigma arroja como predicción y lo que la naturaleza nos ofrece. Surgen entonces anomalías que, cuando devienen persistentes y profundas, abren un periodo de crisis en el que la comunidad científica, decíamos, se divide entre defensores del statu quo y quienes se resisten a seguir suscribiendo el viejo paradigma, hasta que, y para esto por supuesto hace falta que se constituya un paradigma alternativo, por un proceso en el que la determinante no va a ser la argumentación racional, sino aspectos más parecidos a la persuasión y a la retórica, la comunidad adhiere al nuevo paradigma y se consuma de esa suerte la revolución, ¿sí? En virtud, entonces, de estos periodos revolucionarios, ahora el desarrollo de la ciencia va a ser visto como una sucesión de periodos de tradición de ciencia normal. Es la abonada por rupturas no acumulativas. Precisamente acá, lo no acumulativo hay que leerlo en clave de la inconmensurabilidad, de la incomparabilidad que hay entre los paradigmas, en virtud de que son visiones radicalmente diferentes del mundo, ¿sí? Como una sucesión de periodos de tradición eslabonados, si quieren, por rupturas no acumulativas, ¿sí? En ese sentido, uno podría hablar, bueno, me voy acá si dejo lugar para Popper, pero así el resto puede ver. Uno puede proponer el siguiente esquema, que ya les digo, es un esquema simplificado respecto del que ofrece Limonsky, pero es un esquema según el cual uno tendría ciencia normal, anomalías, crisis, revolución, y nuevamente, cuando la comunidad adhiere al nuevo paradigma, ciencia normal, ¿sí? Cuando esta adhesión reviste el consenso que para Kuhn es necesario que tenga lugar, ¿sí? ¿Cada momento que sería entre el periodo extraordinario o todo? Eso abarcaría ahora el desarrollo de la ciencia, haciendo lugar a los periodos normales, ¿sí? Ciencia normal, ciencia normal, y los periodos ahora extraordinarios, en este caso implicados por esa revolución, ¿sí? Parte de lo que nos quiere decir Kuhn es que ahora el progreso tomado, como decía el compañero, como una totalidad, tiende a enmascararse como acumulativo en especial producto de que uno recoge la imagen de la ciencia de los libros de texto, que lo que hacen es precisamente recoger a su vez los resultados estables de la actividad científica, ¿sí? Entonces, nos advierte Kuhn, las revoluciones, estos periodos extraordinarios pasan inadvertidos, se invisibilizan, ¿sí? Pero en realidad, entonces, si uno advierte en qué términos se da el progreso científico, es claramente un progreso no continuo, ¿sí? Primer punto. No es una evolución o un acercamiento a la verdad, ¿sí? Sino en todo caso, y esto que voy a decir no está exento, perdón, son como fases. Si por fases entendés periodos, sí, digamos, tenés periodos normales y la articulación hacia periodos revolucionarios que van a dar lugar a su vez a periodos normales. ¿Sí? Esto, digamos, es un constructo teórico que nos da Kuhn desde todos sus estudios en la historia de la ciencia para explicar en su particular visión cómo es que progresa. ¿Qué la ves? Ahora, si uno en realidad está pensando en una noción de progreso iluminista como una evolución hacia, no hay de eso. Porque para que hubiera de eso, tendría que haber algún sentido de darle inteligibilidad a la idea de continuidad. Como los estadios que va pasando Piaget, me suena a mí, como que empieza uno, se empieza a mover y no termina el... Bueno, está bien, no te vas a eso. Está bien, lo estás pensando en términos ontogenéticos. Es precisamente bueno, en un punto, digamos, si querés, esto también responde a la perspectiva genético-histórica que sigue el propio Kuhn. Sí, si lo querés ver así. Ahora, el tema es que precisamente, dado que no hay posibilidad de establecer una continuidad entre los paradigmas, dado el carácter reestructurante completo que tiene el cambio de un paradigma, ¿sí? Cuando paso a otro paradigma, cuando paso del paradigma ptolemaico al paradigma copernicano, desde esta perspectiva cambia el significado, cambia lo que veo, ¿sí? Estoy en otro mundo en principio, con las consecuencias también relativistas que muchos le atribuyen a esto. Ahora, si esto es así, y el hecho de pensar en progreso en términos de evolución hacia, en ese sentido, mejor que, dado que no hay posibilidad de comparación, ¿en qué sentido uno podría hablar de progreso? ¿En qué sentido podemos hablar de avance? La respuesta que algunos han dado es que habría progreso en la medida en que el nuevo paradigma resuelve anomalías que el anterior no podía resolver. Entonces, en ese sentido, se suele decir, lo que hay es un avance en profundidad. Frente a esto, alguien como Popper ¿qué es lo que va a sostener? Que el progreso, ahora Popper, ¿no? Vamos a hacer acá la oposición. Frente a la idea de discontinuidad, de rupturas no acumulativas, Popper defiende la idea de un proceso continuo. Y esto es coherente con la idea de que en realidad hay una base empírica neutral que garantiza la continuidad, que es la piedra de toque, y que es lo que convertiría, en tanto nos remitimos a ella, en racional, la elección entre teorías para Popper. ¿Sí? Y la idea es que en virtud de esto, precisamente, las teorías sucesivas son comparables. Entonces, recapitulando, lo que hemos hecho es ver un contrapunto para iluminar el aporte, la contribución de los nuevos filósofos de la ciencia a propósito de tres cuestiones muy centrales en la reflexión epistemológica: la cuestión de los contextos, la cuestión de la relación teoría-observación, la cuestión del progreso. ¿Sí? La intención ha sido entonces darles un marco para que ahora puedan en práctico seguir profundizando sobre precisamente la posdata y sobre el modo en el que ahora el impacto de estas cuestiones subjetivas que van a tener lugar desde la concepción curiana tienen a la hora de dar cuenta de la objetividad científica y cómo conciliamos el que está en cuestiones subjetivas con las pretensiones objetivas de la ciencia. Digo como para que traten de pensar este entramado desde la cuestión precisamente de ciencia y valores. Lo que vamos a hacer a partir de la próxima es adentrarnos en la propuesta de Padman a propósito de cómo se estaría desplomando, según él, esta pretensión de distinguir tajantemente hechos de valores. Y entonces lo que les pido es que para la próxima, que como ustedes saben, pero les recuerdo, no va a ser el miércoles que viene, yo voy a estar ausente por la jornada, sino el siguiente, lean con todo el nivel de detalle que puedan los capítulos 1 y 2 de Padman. ¿Sí? Cuando digo todo el detalle que puedan, me refiero a lo siguiente. Padman es, les va a resultar accesible, no sé si alguno ya tuvo oportunidad de leerlo, pero sobre todo por el segundo capítulo hay algunas cuestiones técnicas, sobre todo cuando se mete con la distinción analítico-sintético que vamos a trabajar aquí en clase. Pero traten de ver sobre todo los argumentos que reconstruye Padman. ¿Sí? La actividad filosófica, al menos en una de sus dimensiones analíticas, tiene que ver con esto, con el juego de pedir y dar razones y hacerlo a través de argumentos. Lo que él va a hacer es una peculiar lectura de la historia de la filosofía para mostrarnos qué argumentos sustentaron esta distinción tan profunda que algunos creyeron ver entre hechos y valores, cuáles son las razones que se pretendieron dar en favor. Les pido también que vean en qué sentido para él son malas razones, ¿sí? En qué consiste la crítica que le hace a esos argumentos. Y si pueden, aunque no creo que lleguemos, pero la idea sería tratar de avanzar, como para seguir bien con el cronograma, vean el capítulo 2, donde él ahora intenta mostrar su propuesta de que en realidad reparemos en el lenguaje cotidiano y que veamos que hechos y valores son indisociables. Que si bien uno puede establecer matices, en el sentido de que va a haber discursos más descriptivos y otros más valorativos, hay precisamente toda una zona de grises que pasó inadvertida para la tradición, ¿sí? Y todos estos grises se revelan especialmente para él en algunos términos éticos, como cuando decimos que alguien es cruel, donde parece que tanto hay descripción como evaluación, ¿sí? Y él lo que va a hacer es explotar el funcionamiento de estos términos éticos que parecen aclarar de suyo que descripción y evaluación están imbricados, ¿sí? Perdón, una consulta. Sí. ¿De Popper no dice más nada sobre el resto? No, en principio no podría decir algunas cosas más. Lo que traté de hacer fue algo sistemático como para establecer un contrapunto con lo que había señalado de Kuhn. Voy a repartir entonces el texto y comento algo. En principio nos dividimos con la profesora Sara de la conexión. Cualquier inquietud que tengan me la pueden plantear a mí. Para los casos en que les haya corregido Liliana, pueden también hablarlo con ella, porque siempre está en libertad de si necesitan dejar alguna duda, consulta. Sí. Sí.